Y hoy es el Día Internacional de la Mujer o Día de las Mujeres. Y por eso estamos en contacto telefónico con Susana Chiarotti. Ella integra el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario. Es una especialista en temas relacionados a los derechos de las mujeres, de consulta incluso a nivel internacional. Ha integrado organismos internacionales. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Susana, te queríamos consultar por este nuevo Día Internacional de la Mujer y cómo nos encuentra en nuestro país, qué mirada tenés. Mira, nosotros estamos trabajando desde diciembre hasta ahora sin parar, no pudimos tomarnos vacaciones porque este cambio de gobierno nos sorprendió de un montón de maneras y estamos entre comunicados y marchas todos los días para defender lo que teníamos, que no era todo. O sea, nosotros estábamos en constante reclamo para ir avanzando, pero ahora estamos en constante reclamo para no ir retrocediendo. Y Susana, y por ejemplo, ¿qué puntos podrías destacar de estos retrocesos o estas amenazas de retrocesos, o si ya hay cosas concretas que ustedes están viendo? Hoy que tenemos la marcha, partimos a las 5 de la tarde de la Plaza San Martín. Uno de los puntos que llevamos como acuerdo de todo el movimiento de mujeres, que tiene un arco político amplio, es el pedido de libertad de la primer presa política del régimen macrista, que es Milagros Sala, y pedimos, reclamamos que se la deje inmediatamente en libertad. Creemos que las violaciones a los derechos humanos que se han hecho con ella son detenerla por ser mujer, por ser indígena y por ser una defensora de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de su pueblo. Y, por supuesto, se han violado todas las reglas del debido proceso, con su detención sin delito, digamos, no se le ha probado hasta ahora nada. Se planea tenerla indefinidamente adentro, un poco para atemorizar a otros líderes, ¿no es cierto? Digamos que es como una muestra de lo que, esto es lo que te va a pasar si sojetona, más o menos, ¿no? Si reclamás por los derechos de tu pueblo, te levantás a reclamar derechos. Creo que es aleccionador lo que quieren, lo que están haciendo con Milagros Sala. Es un reclamo, un ataque clasista clarísimo. En segundo término, hacerles acuerdo a toda la sociedad y al Estado del ni una menos, porque desde que se lanzó el ni una menos siguen muriendo mujeres que han denunciado 2, 4 y 10 veces que tenían restricción de acercamiento de las parejas. Quiere decir que ni la prevención, todas las tareas de prevención para salvar la vida de las mujeres no están tomadas debidamente, que la justicia no hace su papel como corresponde. En tercer lugar, estamos preocupadas por el desmantelamiento a nivel nacional del programa de salud sexual y protección responsable. Ya echaron a 20 personas del programa y todavía no se han comprado los insumos para repartir anticonceptivos. No es que estén ya en falta, van a estar en falta, eso es algo que tiene que ser permanentemente abastecido. También nos preocupa nombramientos apresurados y por decreto de están estos dos candidatos de la Corte. Uno de ellos está totalmente en contra de los derechos reproductivos de las mujeres que hemos conseguido y rechaza el fallo de la Corte que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo cuando las mujeres fueron violadas, con el riesgo para la vida y la salud. Digamos que esos serían como los puntos que estamos reclamando. Y hay otro muy importante que tiene que ver con lo económico, que es el hecho de que todas aquellas personas que dependen de un sueldo o de una jubilación, con la devaluación que hubo, ven ahora sus sueldos y sus jubilaciones recortadas a la mitad. Es grave porque paralelamente hay una gran inflación. Entonces, Esta tarde vamos a marchar desde la Plaza San Martín con esas banderas adelante, reclamando por un salario digno, por una vivienda, por el acceso al empleo para que no haya despedidos, por la libertad de Milagro Sala y para que no se sigan devaluando más los haberes de jubilados y trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Susana, ¿y ustedes esto lo ven como algo coyuntural, algo temporario o producto de la política del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre? Lo vemos como producto de esta política del gobierno a partir del 10 de diciembre y tenemos mucho temor porque pareciera que ahora las elecciones se ganan por el trabajo de los medios de comunicación. En ese sentido, lo que ustedes están haciendo es clave, digamos, ser un medio de comunicación en este momento es clave, porque todo se maneja a través de los medios de comunicación y todo esto que yo estoy diciendo se presenta a los ojos del público, del que escucha, del que lee los periódicos, del que escucha la radio, ve la televisión, con una pátina de azúcar, como si fuera algo que no es tan grave, que no pasa nada, ¿viste? No hay problemas. Digamos, lo vemos con preocupación porque sentimos que es algo así como la segunda revolución libertadora, digamos, la segundo proceso libertador, ¿no? Es como un régimen que toma medidas, que toman las dictaduras, pero con el aval de los votos democráticos. Y no sé, pareciera que como hay reacción de la gente, pero no toda la que era esperable, ¿no? Susana, te agradecemos y vamos a seguir comunicados porque nos interesa conocer más en profundidad sobre algunas políticas públicas que venían desarrollándose o reclamándose desde el movimiento de mujeres. Así que nos vamos a comunicar con vos en otra oportunidad. Gracias, Pepe. Un abrazo grande. Hablábamos con Susana Chiarotti, ella integra el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de la Ciudad de Rosario y además es una especialista a nivel internacional en temas de violencia de género y sobre temas en general relacionados con los derechos de las mujeres.